comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Ja són les 12 i 31 minuts. Che, gràcies. Estàs en bona companyia, eh? Estàs en casa, estàs en terreny conegut, eh? Esta casa des de fa més de 20 anys, 22, per a ser més concrets. Estem fent ràdio des de València, feta per valencians, per a contar-vos, per a compartir l'actualitat de la jornada, com cada dia, des d'ara i fins a les 2 de la vesprada. Avui és dimecres 5 de novembre de 2014 i així arranca València Abierta. Arantxa Ferrer, què tal? Com estàs, criatura? Hola, Ximo, molt bé. Tot bé? Sí, molt bé, molt bé. Colla Brigaet. Sí, és que este matí feia més frescoreta, quan hem vist de casa. S'ha notat, la baixada de temperatures. Esta nit ja t'has tirat més d'un cobert, més que el cobert d'hora. Ja t'has posat l'edredonet. Sí. Encara no m'he posat el plumas, això ve després, no? Suposo que a final d'este mes. Petites en un plumas? No, el nòrdic, vamos. Nòrdic. Sí. Entonces, i per a l'estadi intermedi, és entre el llençolet i la... i el nòrdico de plumes, què tens, què gastes? Pues el cobertor així un poc més grosset. El cobertorillo grosset. Jo m'he posat doble capa avui, perquè tenia avui... I pijama, els braços tenia un poc de... així no tenia de frescora. Che. I ara sí que ja arriba la tardor, ja sembla que sí, va de bo. En fi, ja toca, 5 de novembre. En fi, ha tardat una miqueta, però ja el tenim així. I vosaltres que sou matineres, no? Silvia Tomàs, bon dia. Bon dia, bon dia. Bon dia. Sí. En la humitat és... Sí, sí. Estarem de bon matinet... Cala, pues no sé, crec que eren 10 graus en Godella quan jo he eixit de casa, però vamos, se notava. Descurilla. Tu no t'has llevat el chaleco, eh? No, mira, m'he comprat este chalequillo. És molt mono, acolxaet. Este m'ho vaig comprar en el viatge de novios. Ah! Sí. Comprar en Roma. Moda italiana. Estava molt bé de preu. Ah, vale. Sí, no, de vigillo. Bueno, el puntillo sí. Però saps que me va bé perquè així el rellò mello el tinc bé. Els braços que m'agobia un poc, siguin els braços, en fi, més operatius. M'agrada, sí, i està, mira, està molt xulo. Un chalequillo aixina de forrillo, no sé com dir. Va bé per aquesta època de l'any. Bueno, deixem de parlar de nosaltres. Bueno, si voleu que parlem de lo que vosaltres vulgueu dir, com sempre, està la Facebook ahí en marxa i està Arantxa perquè sigui per allà. Facebook i Twitter, on sobretot es parla d'esports, en quant el professor Bau deixa el seu missatge de... Això és tremendo, Hoy en València Abierta, txun. Es comença el Twitter a bullir. Sí. Per cert, deixeu-me dir que és la segona vegada, després li ho diré, que el marquès de les Villas, el conde de les Villas, és que a voltes m'enganya, és conde, el conde de les Villas. Això que dius que de Bau que és el conde de les Villas, ja ho dius de cachondeo? No, és que ell és conde. Ell és de... Sí? Vicentín. Es conde és, de... Es conde. Bueno, ell sap lo que amaga. Ell sap lo que amaga. Sí. No, el viene de la pata de... Sí. A estirpe, ahí, azul. Sí. El liallo era un prócer. Sí. I viene, él es noble. I el consejo la reverencia cada dia que ve. Sí. Ells ho tenen el contat, allí, el conde de Bau. Per ahí li digui aixina de les Villes per fer-li d'això, però ell és de Sant Gresol. Sí, i un sabut. Sí. I té més... Bueno, té corregut... Té molt correcte. Bueno, ara després li ho diré. És la segona volta que ens posem a parlar d'un personatge o de l'actualitat i ja desnudamos... Bueno, la que va muntar l'altra volta com desnudamos a Peter Lim. Bueno, així per què tinguem de stripte. Bueno, avui diu, hoy desnudamos a Enzo Pérez. I se millor. señor Conde. Me han llegado rumores de algún falso testimonio. De que te estamos rapiñando la información. No, no, no. Es Valencia Abierta Sport a partir de ahora. Bueno, es que cuando se me en marcha el Facebook, lo que más éxito tiene, y el Twitter, son los compañeros retuiteadores de su Twitter, y hoy lo he visto otra vez, le he hecho tweet, no le he hecho ningún comentario, pero se lo digo aquí, mirándole a los ojitos. Pero oiga, aquí parece que esto es un programa, ¿esto qué va a ser? ¿Sálvame? ¿Vamos aquí a, todos ¿cómo? Al despelote? Perdóneme, ¿esto va a ser un...? Perdóneme, Sálvame va detrás de nosotros, a remolque de nosotros, y no diga lo de la sangre azul, porque tengo unas... ciertas deudas, van a pensar que estoy de posibles. Una cosa no quita la otra. No, que no hay que pagar nunca, hombre. Hasta ahí podíamos llegar. ¿Están ustedes al día de la cuota de condado? Mi hermano sí. ¿Tu hermano? Que es muy serio. Es el que realmente conoce. Yo lo hubiera perdido por impago, pues sí. Muy bien, ¿no? Es que la gente se lo toma cachondeo. Bueno, pues después hablaré. Gracias, Vicente. Bueno, le dejo que haga gracias, el resto Nico. Del programa, no sí, deportivo. Yo voy rellenando mientras llegan los deportes. Usted sabe que Valencia Abierta es una serie de cosas que hacemos para dar al momento importante, que es el rato de los deportes. Bueno, hoy el Súper dio la otra bomba. París sería un comentario mayor que Enzo Pérez, este chicón argentí que ens vindria molt bé, la veritat, a la medular del València, podrien incorporar-lo en el mes de gener perquè diu que Peter Lim posaria la pasta. I se torna a reactivar. És un fitxatge pel que ja parlarem molt en estiu i del que tenim molta il·lusió, el valencianisme. Bueno, pues anem a desnudar-lo. Però qui el posarà en pilotes? És que, claro, és que, uau, Robert Fernández es el que va a despelotar a... Estic, només d'imaginar-me la cosa en el vestidor, no me cuadra futbolísticamente, ¿eh? Robert Fernández va a desnudar futbolísticamente a la otra bomba, a Enzo Pérez. Ya te lo he repeñado todo, ¿no? O sea, yo doy el titular, lo que pasa que me extiendo porque soy de natural rollero y florido, pues, soy un morfallero y magra, pero bueno, res. No li agrada que parlen de que si estamos cebando. Estamos cebando la actualidad para que después usted triunfe y ve si diu que li estem fent campanya, li fem campanya, que fem el 90% del sumari d'esports. Ja veus tu, i ve si... La noblesa, la noblesa. Noblesa obliga. Cuidado que tornarà a entrar, ¿eh? Ay, no, que vuelve. Que no, que torna, que torna. Bueno, avui, Sina en clau de bon rotllo, vindrà Susana Golf, la divina, per a contar-nos l'actualitat del Cuché, ja que estàvem parlant d'això de Sálvame. Però avui l'actualitat va de que va entrar en presó sí o sí, i és cosa de dies, Isabel Pantoja. I avui lligs també en el Mercantil Valenciano en Levante, que ha deixat la càrcel per anar a l'hospital Ortega Cano. I tu t'ho penses i dius, fa uns anys, si t'haveren dit, Joaquín, que Isabel Pantoja, la heredera de la más grande, i el torero que estava con la más grande, estigueren els dos en la càrcel, cada un per una cosa, no? En fi, dos conclusions. Una, en este país funciona la justícia, que està molt bé, i la segona conclusió és, pues, bueno, que estos famosos, pues, con el que tiraba la caixa, pues igual que se llame Sipe, que Pantoja, que tal, pues al clot i ja està, i com en el cas de Ortega Cano tens un desgraciat accident per imprudent i per haver ingerit alcohol, pues escolta, pues el trullo, si és que això és aixina, la llei és aixina per a tots. Bueno, i parlant de... A mi este tema me té molt colpit, la història d'esta xicota americana de 29 anys, Brittany Maynard. Sabeu este cas, no? Segur que heu vist el vídeo, sí. Milions de visites. Esta xicota, és que tu t'imagines, en 29 anys, recent caseta la criatura, 29 anys, una xiqueta, que te diguen que tens 6 mesos de vida. És que és molt fort, això, eh? És que és molt fort. I que la xicota, pues, ja ho sabeu, o coneixeu el cas, la xicota es va plantejar, no, jo vull morir en ma casa, en el meu llit, quan jo decidisca, des de que m'han donat tan poc de temps de vida, que apuraré el que me quede, viatjaré i amunt i avall, i me despediré jo, quan jo vulga, allò que se diu muerte assistida. I clar, això fa que ens plantegem, així en la Comunitat Valenciana hi ha una associació, que no és una associació d'ajuda a que les persones muiguen dignament, o si no es concediu, sinó que el que fan és informar a totes aquelles persones que vulguin acostar-se a aquesta associació i dir, no, a veure, tinc un cas en casa i anem a veure com ho sap. No sé què podem fer, no? És de veres que ja, de vegades, en aquestes malalties, la vida resulta, el día a día resulta casi més dur que morir. Però en el cas de Brittany es plantegem, i jo què faria si fos el seu home? Jo vaig sentir una frase de sa mare en uno dels vídeos que me va impactar moltíssim, perquè va dir: mira, jo com a mare no puc dir-li a la meva filla com ha de viure i tampoc puc dir-li com ha de morir, només puc voler-la, donar-li amor en tot el que ella decidisca. I com a mare i com a filla, jo me poso en el lloc de Brittany i no sé explicar, que és tan difícil. Per lo menos aquelles persones que tenen clar que no ho farien, probablement sentint el testimoni d'aquestes persones comprendrien un poc més. La decisió de Brittany ha alçat moltíssima polèmica, de veres, no? I te planteges al millor, això, vosaltres que sou mares, i si la meva filla se veig en aquesta situació, jo com a mare també, què fas? Perquè la mare diu: jo, hasta l'últim moment, estava esperant un milagro, no? També pensant en les persones que són creients, que sou cristians i això, no? Que difícil, que difícil. Realment és molt complicat. Anem a acostar-nos a esta realitat. Bueno, contant-vos què és les possibilitats que hi ha, sí, en Espanya i en la Comunitat Valenciana, aproximant-nos a esta associació que es diu Derecho a Morir Dignamente. En la Comunitat Valenciana té 240 valencians que estan en l'associació i el seu president és Javier Velasco, i ens contarà com estan les coses. Bueno, parlarem d'altres coses més, bueno, lúdiques. Per exemple, un bon dinar de bons bolets, de bones setes en Segorbe, que això és una meravella, la mostra que anem a disfrutar avui. Quins menús han preparat. Has vist els menús, nena? Bueno, de tots els que he vist, que serien uns 15 o menys, no sabria en quin quedar-me. Impressionant. Passa? Una quantitat de plats. Home, el preu, dius, bueno, està entre 22, 27, alguns de 30, pocs de 30. Però és que tu saps el que te posen allí? Mamma mia, després n'hi ha per a xiquets a 15 euros i això. Sí. I després pots visitar Segorbe. Ara ens acostarem a esta realitat, que és la sèptima, no, l'octava ja mostra gastronòmica de setes de Segorbe. Che, que tard s'ha fet. És que comencem. El marquès este, el conde que mos lia. Che, che, che, che, che. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. Es la 97.7. Arroz Laxa, el que toca. Mel, torrons, cosmètics, salut natural. Fibamel, la Fira Valenciana de la Mel. Del 7 al 9 de novembre a Montroi. Fibamel, la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. A més, el Museu Valencià de la Mel estarà obert tot el cap de setmana de Fibamel. Recorda, del 7 al 9 de novembre a Montroi, Fibamel. Casti empieza la nueva temporada con más fuerza que nunca. Visítenos y sorpréndase con nuestros precios, porque son los más bajos de la historia. Además, nuestros trajes de valenciana y torrentí son de primera calidad, mejor que nunca. No deje de visitarnos, no se arrepentirá. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Nuevo Centro presenta El Viaje de Elliot en concierto. Vuelven a Valencia con sus éxitos y, como no, con sus nuevas canciones. 22 de noviembre, en Sala Nois de Valencia, El Viaje de Elliot en concierto. Venta de entradas en puntos de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. 22 de noviembre, Sala Nois de Valencia, El Viaje de Elliot, el concierto más esperado. Patrocina Nuevo Centro. Recomienda 97.7 Radio y Levante Televisión. Prueba, disfruta y compra. Vuelve el Salón Dos Ruedas, tu salón de la motocicleta. Todas las marcas, exhibiciones, autógrafos de tus ídolos y muchas sorpresas más. Del 7 al 9 de noviembre en Feria Valencia. València Abierta. T'escoltem. Pues sí, t'escoltem i volem compartir el que ens preocupa. Jo crec que ho haurem comentat en els companys de treball, ho diem a l'arrencar el programa o en la família, en els dinars. El cas d'esta xiqueta, que és una xiqueta de 29 anys que ha decidit posar fi a la seva vida de la manera que ella ha volgut, perquè ja sabeu que en 29 anys, i en fi, no ben saneta, recent casadeta, li diagnosticaren un tumor cerebral molt agressiu en un grau 4 i li donaren 6 mesos de vida. Això alça moltes preguntes, no? Què faries tu en el cas de que fora la teua dona o la teua germaneta? O què li diries als teus sers més volguts, no? En fi, realment, bueno, és una situació molt complicada, molt, molt complicada. Però la situació, ja sabeu, a nivell legal en el nostre país, és que així no se pot fer. Inclús en no tots els estats d'Estats Units, ella que ha de mudar-se a l'estat d'Oregon, on sí que la mort assistida o el suïcidi assistit, però sí que està regulat. I per això hem volgut posar-nos en contacte amb la realitat valenciana d'altres persones que, com Brittany, estan passant una situació difícil, en un diagnòstic terminal, i se plantegen què fer en la seva vida i quina és la seva situació. L'associació Dret a Morir Dignament. Ojo que no estem parlant d'una ONG que ajude a morir o al suïcidi assistit. No, es tracta de reunir-se les persones que tenen esta problemàtica, esta situació, compartir idees, i són més de 200, 240, valencians i valencianes que formen part d'esta associació i comparteixen estos motius, els motius de Brittany Maynard. El seu president és Javier Velasco i ens acompanya este matí. Hola, Javier, què tal? Muy buenas. Buenos días, Chimo, ¿qué tal? Pues queríamos hablar contigo esta mañana para acercarnos a la realidad de los valencianos y valencianas que, como Brittany, están en una situación terminal, difícil. Y yo creo que como punto de partida de la charla, si te parece, Javier, es que, claro, tenemos la muerte, es parte de la vida. Llegar a esa reflexión y tratar de no dramatizar, ¿no? Un poco como punto de partida, ¿no, Javier? Así es, sí. En nuestra opinión, la muerte forma parte de la vida, es el final de la vida. Es algo que todos vamos a tener que pasar, tan natural como el nacimiento. A veces doloroso, porque la vida hay que vivirla y vale mucho la pena, pero sabemos que llega un momento que se acaba y debemos todos asumirlo, desdramatizarlo y mirar la cara para que cuando llegue pueda ser también un momento digno como el resto de nuestra vida. Hay casos y situaciones que tú conoces bien, Javier, todos aquellos que pertenecen a la asociación, hay algunos casos realmente muy difíciles que tú conoces bien. Hay situaciones en las que la vida, en este tramo en el que hay una enfermedad terminal ya diagnosticada, irreversible, es casi más dura que la propia muerte. Parece duro decir esto, ¿no? Pero hay que acercarse a las realidades de estas familias para saberlo, ¿no? Así es, Simón, que hay situaciones en la vida que esta se hace insufrible por poca calidad de vida, por un deterioro creciente cuando sabemos que el final es inminente. Y nosotros pensamos que en esos momentos las personas deberíamos tener derecho para poder disponer de la propia vida. Pero como bien has comentado, en nuestro Estado español eso no está permitido por la ley, está penalizado en el Código Penal. Tanto la ayuda al suicidio asistido, como ha muerto Brittany en Oregón, o la eutanasia directamente, con lo cual son medidas en las cuales los ciudadanos del Estado español de momento no podemos hacer uso porque están penalizados por el Código Penal. Cuando vemos los vídeos que ha grabado Brittany, que son realmente, bueno, son conmovedores, pero te sitúan en la realidad, en el día a día, en la emocional y en la del día a día de esta familia. Y ella habla de, y muestra las ampollas, digamos, la sustancia química con la que iba a morir. Y ves que las llevaba hasta en el bolso, que le daban como seguridad saber que ella podía decidir el día de su muerte y cómo quería hacerlo, junto a su familia, en su cama, junto a su madre, con su marido. En fin, es realmente conmovedor, pero está en todo su derecho, ¿no? Hombre, en mi opinión y en la opinión de la asociación que represento, totalmente. Creemos que la vida hay que vivirla con autonomía, con libertad, hasta los últimos momentos. Y creo que es un derecho imprescindible, aunque en muchos países no está reconocido como tal, el poder disponer de la propia vida, sobre todo en situaciones como lo de la de Brittany o tantas otras que se pueden presentar en la vida. Desde luego, en algunos casos, como digo, los conoces y los conoces bien porque pertenecen a la asociación y bueno, pues estás en contacto con estas familias valencianas que están pasando situaciones similares a la que ha pasado Brittany y Maynard. Hay la posibilidad, claro, aquello del poderoso caballero es don dinero, ¿no, Javier? Si hay dinero, ¿sí que hay posibilidad de marcharse, por ejemplo, a Suiza y poderlo hacer? Efectivamente, en Suiza está reconocido el derecho al suicidio asistido, no hacia la eutanasia, y una de las asociaciones da atención a ciudadanos extranjeros que no sean de Suiza. Y entonces, si reúne las condiciones que regula la ley en ese país, sí que te ayudan, y de hecho no son pocos los españoles que se desplazan para hacer uso de esa ley. El problema es que no todas las familias tienen los recursos económicos necesarios para desplazarse a Suiza y costear este servicio, que aunque no es excesivamente caro, depende de la situación económica de cada familia, pues como mínimo unos 3.000 euros. Y te hablo de lo mínimo, porque habría que viajar, desplazarse, pagar el tratamiento, la atención, y habitualmente en estas circunstancias viajar con algún familiar, porque parece inhumano el vivir estos momentos últimos en soledad. Sí, completamente. Cuando los médicos que asisten a tu familiar, a tu mamá, a tu papá, en fin, a cualquiera de la familia que tengas enfermedad irreversible y terminal, y te dicen, va a acabar convaleciendo de una manera lenta y dolorosa, y que no haya otra alternativa, es duro, sobre todo cuando además los enfermos, el mayor temor que pueden tener, por supuesto, al dolor y los familiares también, pero también a convertirse en unas personas dependientes, ¿no? Efectivamente, es decir, consideramos, y yo considero personalmente, que la muerte, en primer lugar, hay que permitirla, y los equipos médicos que nos atienden deben informarnos lo más exhaustivamente posible de la situación, y a veces adecuar el tratamiento, lo que significa es dejar de pautar un tratamiento terapéutico que ya no tiene resultados, y instaurar un tratamiento naturalmente del dolor o la sedación terminal si es lo indicado. Eso es verdad que en España, en la realidad valenciana, se hace en muchas ocasiones, es decir, se retira tratamientos, se consideran fútiles en ese momento, y si hay dolor, se controla con analgésicos mayores y con una sedación terminal a costa de acortar lo que quede de vida. Eso nosotros lo denominamos ayudar a la muerte, ¿eh? No luchar contra ella, todo extremo, sino permitirla e incluso ayudarla. Pero hay situaciones tan dramáticas como la de Brittany que creemos que habría que dar un paso más. Es decir, abogamos porque en ciertas circunstancias podamos disponer de nuestra propia vida, más allá del tratamiento del dolor. Es decir, decidir en qué momento queremos morir, como Brittany, y habría dos maneras, o que nos proporcionen la medicación adecuada, como ha sido el caso de Brittany, lo que se denomina suicidio médicamente asistido, o directamente dándonos la medicación que iba a acabar con nuestra vida, y eso es lo que se denomina eutanasia. Pero vuelvo a repetir, como también tú has dicho, que eso en el Estado español en estos momentos es un delito y por lo tanto no se puede realizar. Es posible. También entendemos la postura de los familiares, que en último caso siempre esperan un milagro o un error médico. En cualquier caso, ¿qué ocurriría si Brittany Maynard fuera nuestra hija o nuestra esposa? Realmente reabre un debate y nos mueve la conciencia. Javier Velasco, de Derecho a Morir Dignamente, en la Comunidad Valenciana, con 240 valencianos, con familias en situaciones difíciles como la de Brittany. Un abrazo muy fuerte para todos y, bueno, a seguir adelante. Gracias. Vale, Chimo, muchas gracias. Una puntualización. Deciros que no todos los miembros de nuestra asociación de Derecho a Morir Dignamente somos personas en situación terminal o con enfermedades graves ni con familiares. Muchos estamos en la asociación por una cuestión ideológica y por una lucha de ampliar los derechos de los ciudadanos de la vida digna, incluido el momento de la muerte. Claro que no, Javier. Todos estamos en situaciones dramáticas, ¿vale? Gracias, Javier Velasco. Un abrazo. Valencia Abierta, cerca de ti. Pues una propuesta lúdica, una propuesta, en fin, gastronómica, realmente un privilegio, un luxe poder disfrutar en Segorbe del seu entorn, del seu patrimoni cultural, paisatgístic, turístic, festiu i, a més, compartir la 8ª edició ja de la mostra gastronòmica Setas de Segorbe. Bueno, 11 restaurants del municipi que preparen uns menús tota base de setes, inspirat en el món del bolet i de la seta, que és una autèntica meravella. Durant tot el mes de novembre, que n'hi ha 5 caps de setmana per davant, menús elaborats d'una manera fantàstica, a una relació qualitat-preu realment envejable. Disfruteu d'esta mostra gastronòmica. I per això ens acompanya Miguel Volumar, que és el gerent del Patronat de Turisme de Segorbe. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Un abrazo. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Pues yo estoy aquí ya salivando. Salivando sí. Estoy porque de verdad que tenéis una gastronomía local fantástica que durante este mes de noviembre se enriquece todavía más con las setas. Y a una muestra gastronómica la que hace 8. Esto está ya consolidado, ¿eh, Miguel? Sí, como tú muy bien dices, es una muestra totalmente consolidada. Estamos apostando por el producto agroalimentario, en este caso las jornadas gastronómicas, y esta muestra de las setas en ediciones anteriores han sido un éxito porque ese denominador común que tienen todos los guisos, que son las setas, el éxito de las mismas es la premisa de apostar por la calidad. Cuando se apuesta por la calidad, y estas jornadas así lo hacen, el éxito está asegurado. Además, apostamos por lo que son los productos agroalimentarios de aquí de la tierra, productos que son productos gourmet con una alta calidad, como puede ser nuestro aceite, nuestro jamón, nuestro embutido, nuestros patés, nuestros vinos de aquí de la tierra, y todo ello unido a esa profesionalidad que tienen nuestros restauradores y que han ido alcanzando por esa apuesta turística que ha tenido el municipio, pues la verdad es que estas jornadas sirven como reclamo turístico para todo este mes de septiembre, para que la gente se acerque a Segorbe, que coma bien y que al mismo tiempo aproveche para ver todo lo que es ese patrimonio histórico-artístico que posee esta bella ciudad. Porque he visto que los 5 domingos del mes de noviembre y por 10 euros por persona hay la posibilidad de estas visitas, Segorbe al completo, que creo que es una panorámica, una oportunidad fantástica de acercarse a los museos, a los centros de interpretación, además de la fiesta de la entrada de toros y caballos, bueno, y del patrimonio riquísimo histórico y cultural que tiene Segorbe. Pero si me permites, Miguel, mira, tengo aquí delante uno de los menús de degustación de los 11 restaurantes del municipio, para que os hagáis una idea. Oye, vale 27 euros. Pero ojo, ¿eh? Tienes la ensalada tibia de seta de cardo, viruta de foie y vinagreta de mango, para empezar. Luego las alcachofas salteadas con chipirones y rebollones. Luego te tomas una espuma de vichyssoise sobre base de setas y verduritas. Tienes una brocheta de gambas con portobelo y rape. Solomillo de cerdo con reducción de boleto, sedulis y trufa negra, y acabas con un arroz con leche acompañado de pera y setas al caramelo, vinos de la tierra, refrescos y café. Bueno, realmente los menús son impresionantes. ¿Qué importancia está teniendo, Miguel, la gastronomía para apuntalar el turismo, para ser realmente un reclamo? Y Segorbe, la verdad es que tenéis unos restaurantes de primera. Oye, enhorabuena para todos los restauradores de entrada, hacen un gran esfuerzo, ¿eh? Sí, la verdad es que, como decíamos antes, el reclamo turístico es la gastronomía. Y luego, como somos una ciudad que tenemos realidades, y ahí está esa visita que decías de los domingos de este mes, que se van a realizar una visita a Segorbe al completo, donde podemos visitar todo el casco antiguo, que está declarado como bien de interés cultural, junto a los 6 centros museísticos que posee la ciudad, y que la próxima semana ya vamos a inaugurar el 7º museo. Por lo tanto, estamos apostando por esa ciudad turística y la gastronomía lo que sigue es de reclamo. Y este mes de noviembre, con el tema de las setas, la verdad que nos está funcionando muy bien. Viene muy bien también para el propio sector. Y como decías, la verdad es que hay una serie de restaurantes en Segorbe que, junto con todas las iniciativas que está haciendo el ayuntamiento a nivel turístico, pues están posicionando a Segorbe como uno de los destinos turísticos de interior dentro de la Comunidad Valenciana. Hace breves días se hizo aquí en Segorbe pues el Simposio Internacional de Turismo de Interior, y eso está indicando porque Segorbe ha hecho bien los deberes, y así nos lo dicen las estadísticas y los números que tenemos en lo que es la Oficina de Turismo, pues que cada vez tanto grupos organizados como turismo familiar, sobre todo el fin de semana, porque se acercan a esta bella ciudad, pues a conocernos, porque estamos dando unos servicios turísticos de calidad y muy homogéneos, tanto en patrimonio, en cultura, gastronomía, etcétera, etcétera. Sí, señor. De verdad, decir Segorbe es decir calidad, decir nivel. Oye, el conjunto histórico-artístico, tenéis las criptas de la catedral, tenéis la entrada de toros y caballos en el centro de interpretación, las torres medievales, el centro del aceite. Bueno, es que es una pasada. Por 10 euricos. Y luego, además, te puedes poner realmente las botas con estos menús todo el mes de noviembre, ¿eh? Durante todo el mes de noviembre, del 1 al 30. ¿Eh? Ya empezó el día 1 y hasta el 30, la octava edición de la muestra gastronómica de setas de Segorbe. No hace falta una excusa, pero desde luego es un empujón para acercarnos a la realidad de Segorbe. Un abrazo muy fuerte para Miguel Bolumar y toda la gente que estáis implicados en esta muestra gastronómica. A disfrutarla mucho. Muchas gracias. Gracias a vosotros, y nada, cualquier persona que desee más información de los menús concretos, precios, etcétera, en segorbe.es tiene toda la información disponible. Muchas gracias. Servicios informativos. La 1 y 3, en la última hora informativa, César Molins, ¿qué tal? Buen día. Hola, Chimo, buen día. Se ha fet rogar, es veu que sí, estava sí. Coguens en la cuina. Ja tenim el CIS, el baròmetre del CIS de octubre. El titular: el Partit Popular guanyaria les eleccions generals si se celebraren avui. En quin percentatge? En qui està en segon lloc? Com ha quedat aquesta pujada avançada de Podemos? Com ha quedat el baròmetre del CIS? Pues segons aquesta enquesta, que es va realitzar entre l'1 i el 13 d'octubre, el PP s'imposaria amb el 27,5% dels vots. Per darrere, segon, estaria el PSOE amb un 23,9% dels vots, i puja en força la formació Podemos amb un 22,5% dels vots, encara que Podemos és el partit amb més suports en intenció directa de vot. A més, està enquesta del CIS que es va realitzar en aquest temps en què va coincidir el tema de les targetes Black de Caja Madrid i l'esclafit de la crisi de l'Ebola, pues senyala també que la corrupció segueix sent el segon problema més important per als espanyols després de l'atur, després del paro, no? Per al 76% dels espanyols, l'atur és el principal problema que tenen a dia d'avui, i el segon seria la corrupció amb un 42,3%. Que parlaven de la crisi de l'Ebola, a veure com està Teresa Romero, l'auxiliar d'enfermeria. El que sabem és que va rebre avui l'alta després de superar l'Ebola i anava a donar una roda de premsa, no? En dos minuts està previst que abandoni l'Hospital Carlos III de Madrid després d'haver estat allí 30 dies, 44 anys, recordem, és casada sense fills, va ingressar el passat 6 d'octubre a este centre després de contagiar-se mentre s'atenia al missioner Manuel García Viejo. Els metges sí que han comparegut a primera hora d'este matí, els metges que la van atendre han dit que l'auxiliar d'infermeria podrà fer vida completament normal, encara que necessitarà un temps per tal d'aconseguir la recuperació integral. També han dit que en el moment més crític de la seva enfermetat van estar preocupats per la seva vida. Vull dir, i arribar a un punt en què pensaven que podia anar-se. Bueno, pues afortunadament, i gràcies al treball dels metges, Teresa Romero ha salvat la vida i ha superat l'Ebola, com sabeu. I avui rep l'alta. Anirà en sa mare, allà a Galícia, a passar uns dies tranquil·leta, que ben merescut que seu té, efectivament. El ha parlat del seu home, fa no res, sí, diu que el que van a fer, el primer que van a fer és anar-se ben junt d'ací, per tal de que ningú es molesti. Ningú es molesti, clar, temps, clar. Sí. La pressió ara mateix informativa sobre ells és molta i necessiten un temps de tranquil·litat, clar que sí, recuperar-se. El Partit Popular obre expedient informatiu a l'alcaldessa d'Alacant, Sonia Castedo, imputada en dos casos de presumpta corrupció urbanística. Sí, el que ha vingut a fer el PP és aclarar unes declaracions que ha fet este mateix matí el vicesecretari d'organització del partit. Carlos Floriano havia dit que des de Gènova havien obert un expedient d'expulsió a Castedo, això significa que no seria candidata a les pròximes eleccions municipals. Ràpidament el PP ha eixit en un comunicat a desmentir aquestes paraules i ha dit que no és un expedient d'expulsió, sinó un expedient informatiu, com estableixen els estatuts. Este expedient passaria a ser disciplinari en cas de que s'obria un xiu oral contra la regidora de l'Ajuntament d'Alacant. Ara bé, no es procediria a l'expulsió de Castedo fins que no es conega la sentència del tribunal. Bueno, este claro, de semana també en el tema de l'encontre de la empresa familiar, ha hagut també moments tensos sobre la fotografia en la que no estava en la foto amb Rajoy, va dir per una indisposició, no? Bueno, sí. En fi. Que anava, que no anava, que li donaria la mà al rei, que si es posaria en la mateixa foto amb Mariano Rajoy. En fi, bueno, de moment lo que sabem és que l'expedient no és d'expulsió, com havia dit Floriano este matí en Ràdio Nacional, sinó informatiu. I el que visita València avui és Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, però ha tingut un viatge accidentat des de Madrid, no? Sí, prou curiós, no? Perquè Sánchez tenia previst agafar l'AVE en Madrid a les 9:20 del matí, per tal d'assistir així a València a la Comissió Executiva Federal. Un embús de trànsit ha fet que arribara tard a l'AVE, ha tingut que agafar un altre tren, un Alvia en este cas. Resulta que aquest tren ha tingut problemes tècnics i el tren s'ha quedat parat a l'altura del pantà de Contreras entre les províncies de València i de Conca. Ha arribat amb 40 minuts de retard així a la capital del Túria. Això ha fet que s'ajornara també la roda de premsa que tenien prevista donar tant el secretari general com el líder dels socialistes valencians, Ximo Puig, estava prevista per a les 12:30, se va a concedir en tan sols uns minuts cap a la 1:30. En fi, que tot ha anat retrasant-se. La foto de família també del PSOE així a València tampoc s'ha pogut fer al temps, en el seu temps, i tot això perquè avui aquesta Comissió Executiva Federal del PSOE tenia previst aprovar un document titulat Declaració de València, en la que es van a reunir tots els compromisos i les propostes del partit per tal de lluitar contra la corrupció. La Conselleria d'Infraestructures obre un nou ERO en l'empresa pública Baersa. 80 treballadors podrien estar afectats. 80, s'espera que esté tancat este expedient abans de que acabi l'any 2014. Segons s'han apuntat fonts de la Conselleria, el motiu d'este ERO respon al fet que a partir de 2015 deixaran de realitzar-li comandes, no?, a esta empresa per a la gestió, degut a que els sindicats, diu la Conselleria, estan pressionant per a que aquestes funcions les facin personal funcionariat, no? Des de l'oposició ja han demanat que comparega ràpidament de forma urgent la consellera Isabel Bonich davant les Corts per explicar tota aquesta situació. Contenim l'horatge per avui. A la jornada més tranquil·la, no? Sí, tranquil·la. És el que tu estaves comentant, la frescoreta, no? De primera hora del matí, perquè les temperatures mínimes baixen de matinada. De fet, la caiguda ha sigut interessant, eh? Esta passada nit, 5 graus en alguns punts de la comunitat. El cas de Utiel s'ha passat des 10 d'ahir als 5 d'avui. La temperatura mínima més baixa s'ha registrat a la província de Castelló, Castellfort, 2,7 graus en el dia d'avui. És hivern, fa frescoreta. En alguns punts del país està nevant inclús també. En el dia d'avui la màxima està prevista que ronda els 20 graus, Ximo. La jornada més tranquil·la que ahir començaven pluixetes dèbils, però avui s'ha descobert, el vent segueix bufant de ponent. El que passa és que, clar, bufa de ponent, i dius, quan bufa de ponent no fa calor, teòricament sí. Lo que pasa es que el vent ve de l'oest, ¿no? Ve de ponent, y resulta que al centre del país, a la meseta, hi ha una borrasca que ha fet que baixen molt les temperatures, que està deixant molta aigua. Entonces, lo que arrastra el vent de ponent en este cas és frescor. De ahí que les temperatures estiguen caiguent d'esta forma. Molt bé, espai en els pentinats i també en els cotxes i les motos. Sí, efectivament, en este vent de ponent. Més informació, l'actualitzem de nou a les 12 de la vesprada. Gràcies, César. Una pauseta mínima i ara enseguida estem en els esports, parlant del València. Enzo Pérez de nou sona en el mercat d'hivern per al València. ¿Quieres tener una boda inolvidable? Ven a Fiesta y Boda del 7 al 9 de noviembre en Feria Valencia y di, sí quiero. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-050058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. La DIPU amplia horitzons i permet que et formes durant 5 mesos en la Unió Europea. Si tens fins a 35 anys, et becarem amb 1.500 euros al mes en 2015. Perquè guanyes experiència, conegues les institucions europees, acostes Europa a la província de València. 50 beques per a joves postgraduats de rendiment com tu. La DIPU Eurobeca, Diputació de València. Ven a MN4 y llévate gratis nuestra taza décimo aniversario. Cumplimos 10 años y te regalamos totalmente gratis nuestra taza décimo aniversario. Además, te invitamos el 8 de noviembre a partir de las 18 horas a nuestra gran fiesta de cumpleaños con divertidos espectáculos y actuaciones en directo. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito, válido hasta agotar existencias. ¿Pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. ¡Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda! Ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. Actualidad futbolera y dicharachera a la 1:13. Este ratito del programa, es verdad que se ha hecho un poco tarde, lo sé, Tito, lo sé, sí, me he ido un poquito de los tiempos, estaba seguro de un rato allí comiendo setas, la información, en fin, vamos a ver. Pero ya estamos. No empezamos, Valencia, ya estamos. No empezamos tarde, señor Rovira. Hemos tenido 15 minutos al inicio de Valencia Abierta de Deportes. Es verdad. O sea que lo que tenemos es todavía más minutos. Una continuación. La que ha liado en las redes sociales cuando ha vuelto a titular, un nuevo desnudo. Esto realmente, Super se está convirtiendo en paradigma de interview. Aquellos desnudos míticos. Es al revés, señor Rovira. ¿Cómo que es al revés? Interview se inspiró en un viaje al futuro en Valencia Abierta. Bueno, Valencia Abierta está especializándose en despelotar personajes. Ya lo hicimos con Peter Lim y ahora lo vamos a hacer con Enzo Pérez. Titula Super, la otra bomba vuelve. Anda que no hablamos en verano de este muchacho. Las ganas que teníamos de que fuera uno de los ocho potentes del nuevo Valencia de Nuno. Y Nuno también. Al final se quedó en el camino y ahora en el mercado de enero puede abrirse la posibilidad de que Enzo vuelva a Valencia. Bueno, unos casos concretos, uno que Peter Lim estará en el Valencia, lo cual es importante a la hora de hacer un desembolso, saber qué estás, porque si no, es regalárselo al vecino por la cara. Okay. Peter Lim estará en el Valencia, se da la circunstancia que Zuculini no cuenta para nada para el entrenador, sí. Y se da la circunstancia que Felipe Augusto, que gozó de minutos nada más aterrizar, en minutos que le regaló Nuno al ser un hombre suyo de Río Ave, pues de momento yo creo que lo que ha demostrado es que necesita madurar, necesita progresar. Así las cosas, te quedas con un centro del campo, con Javi Fuego, el Mariscal, ¿sí?, el Fred Aster, André Gómez y Parejo, que está lesionado. Te quedas corto, puedes incorporar a Enzo Pérez en diciembre. Bueno, esa es la duda. Sería un interesante fichaje que yo creo que ilusiona a la afición, porque ya ilusionó en verano que pudiera venir. El jugador del Benfica, y hemos pensado esta mañana, don Vicente, ¿quién nos puede contar las verdades del barquero, las bondades de Enzo Pérez? Pues usted ha sugerido muy bien, oiga, un jugador del Valencia, que también iba a jugar en el Barça, internacional, un grande, pero grande, del equipo, que jugó en su puesto, que vendría a ser, él fue el Enzo Pérez de lo... Bueno, el brilló, brilló en los 90, no hace tanto. Mucho mejor que Enzo Pérez. Eso digo yo, el mucho mejor. El crack de Bechí, por el amor de Dios. Robert Fernández. ¿Qué tal? Se le saluda. ¿Cómo estáis? Bien, encantado de saludarte, Robert. Don Rubén. Igualmente. Un abrazo muy fuerte a todos. ¿Estás en bicicleta? ¿Puedes aparcar? No, estoy en bicicleta. Estoy en Madrid. Estoy en la ciudad esportiva de Las Rozas. Acabo un entrenament d'un equip de la selecció, de xavals, i m'he vingut a fer uns amics a veure l'entrenament. Està en tot, Robert, Estàs d'ojeador, Està mirant a veure xicons. Has vist, has vist algun xicón que apunte maneres? Tens algú en l'agenda? La veritat és que tots els que estan així són xuls en potència. Lo que passa és que desgraciadament tots no van a plegar, no? Però tenen un bon grup i xuls de moltes possibilitats de que el dia demà siguin professionals. De categoria. Avui deixem en Superdeporte i per això, en fi, cridar-te tu si tens casa quan vulguis, No cal ni que toques la porta, ja ho saps massa. Que si tens casa, Robert. Però avui, dia Vicente, avui és un bon dia per a parlar en Robert, per a que ens conte que ha jugat en la posició, Enzo ha jugat en la teua, que no és igual. Com és el perfil d'este xicón, d'esta altra bomba del Benfica? Mos vindria bé un jugador d'estes característiques? Què sabem d'ell, Robert? Bueno, és un jugador que fins que no vas començar, diguem, a parlar-se molt, sobretot aquest estiu, de la possible incorporació d'aquest jugador al València, pues no tenia moltes notícies del nivell d'aquest jugador. Sí que és cert que estava jugant així al costat, en Portugal, però realment, en el moment que van sortir totes aquestes informacions de que era un jugador que podia plegar a ser fitxat per el València, pues se dona també la casualitat de que venia al Mundial, i en el Mundial van poder apreciar quines són les condicions físiques i tècniques d'este jugador. Jo, lo que sí que han pogut apreciar és que és un jugador ja fet, no és un jugador que pugues pensar pues que va tindre adaptar-se o necessita un temps d'adaptació, al contrari, és un jugador ja en una experiència i en un senyorío, no? És un jugador que saps que va plegar a l'equip que se vaixa i que te va donar rendiment immediat. Per tant, estem parlant d'un jugador d'unes condicions físiques molt bones i després d'unes condicions tècniques excel·lents. Possiblement en la selecció el van veure jugar molt en banda, sí. I jo crec o pense que ell va jugar en banda perquè per dins, en aquest moment, la selecció argentina tenia una sèrie de jugadors que si no jugaven en aquesta posició, pues no podrien jugar en l'equip titular. En canvi, ell és un jugador que te pot jugar en totes les posicions. Te pot jugar en banda, encara que jo crec que és més un jugador per dins, i que és on realment aporta les seues condicions. És un jugador d'ida i vuelta, no? Com solem dir moltes vegades la gent de futbol, no? Un home que pot defendre i que pot atacar, que té condicions físiques per poder desarrollar-les, i és un home que molt de camp. Possiblement, per fer una comparació a algun jugador del València actual, pues jo m'atreveria a dir que és com André, el xaval que ha plegat també de Portugal i que tan encantats mostré a tota l'afició valencianista. Oye, el Robert, Enzo en el Mundial entró porque se lesionó, creo que Di María. Sí. Entró en el equipo titular, jugó 2-3 partidos, además a un nivel muy alto, siendo muy vertical y muy muy fuerte y muy rápido. Yo te quería hacer una pregunta directa que seguro que me vas a entender. Yo desde hace tiempo distingo futbolistas, ahora ya no es así, pero distingo futbolistas con taco de aluminio. Ah, sí. Como llevabas tú en tu época. Futbolistas, no, escúchame, y futbolistas con taco de goma, sin poner ningún ejemplo. Ya, pero ahora ya todos ya van con tacos de goma. ¿Sabes por qué van con tacos de goma? Porque ahora los campos están en muchísimas mejores condiciones que antes. Pero bueno, Rubén, yo me refería por el paralelismo. Lo que significaba ir con aluminio es que eras un fajador, eras un luchador, eras un tío que se dejaba la piel. Es un paralelismo, ¿no? No estoy hablando de los tacos en sí, sino lo que representaba. Yo creo que Enzo sería en aquella época el jugador de tacos de aluminio. No sé si estás de acuerdo. Es un jugador que no necesita la ayuda de otro jugador para mostrar sus condiciones, porque tiene suficiente, más que suficiente calidad a nivel físico como a nivel técnico. Posiblemente todos podamos estar de acuerdo que es más un jugador para jugar por dentro, pero fíjate, en la selección lo hace por fuera y eso te da a entender su capacidad y sobre todo su personalidad, porque no es lo mismo jugar por dentro que jugar por fuera. Tienes que reunir una serie de condiciones que muchísimos jugadores o la gran mayoría de jugadores solo pueden jugar en una posición. En cambio, este hombre te puede jugar por dentro y te puede jugar por fuera, y eso siempre es una gran noticia para un entrenador, que pueda tener jugadores que sean versátiles. Que en este caso el Valencia pues está jugando con tres centrocampistas, aunque el último partido por la lesión de Parejo jugó con dos, pero que él te podría jugar en cualquiera de estas tres posiciones y en un momento determinado de necesidad te podría jugar también no pegado a banda, porque no tiene esas condiciones de jugar pegado a banda, pero sí empezar, digamos, en esa posición, y seguramente porque tiene calidad te aportaría cosas buenas y diferentes. Bueno, donaría efectivamente moltes solucions, és molt versàtil, en això sí. Me quedé, ha insistit Robert precisament en això, i podria jugar de Javi Fuego, de André, o inclús, com la selecció argentina ja ha apuntat efectivament molt bé en el Mundial, inclús de Piatti, o en el lloc de Piatti, donaria moltes... Jo lo veo más en el lloc de Rodrigo, ojo, con más rendimiento incluso. Incluso que Rodrigo. Lo tienes tú ahí enfiladito, a Rodrigo Moreno. Un abrazo muy fuerte, Robert, que vaya muy bien por Madrid. A ver si te aportes alguna perla para que sea. Muy bien, un abrazo muy fuerte. Adiós. Gracias, adiós, Robert. Adiós, Nico. Sí, señor. Es de ver ese... Me comentat, Tito, que compartís la afición al ciclismo en Luis Enrique... I és que ara veu ser Luis Enrique d'entrenador del Barça i fa 4 dies que era jugador i compartia vestuari, compartia alineació en el Barça. Sí. Hay que decir que Robert dice... Robert Fernández. Sí, Robert anda mucho en bici y anda bien. Y anda bien, se cuida, es un tío rápido. No se gasta ni uno, es ahorrador. Lo digo con cariño, es un tío que sabe ahorrar. Pero me dijo un día, Luis Enrique en la bici, ni lo cojo. Luis Enrique no tiene que estar en el banquillo, tiene que estar... corriendo la quebrantahuesos, que sabe quién la corrió, es una carrera mítica por los Pirineos, un exjugador del Valencia, capitán. ¿Sí? La corrió el año pasado, ni más ni menos que David Albelda, que se ha pasado el ciclismo también. Ojo, la quebrantahuesos quebranta los huesos. Hay que echar muchas piernas, y mucho corazón y mucho pulmón, diga usted que sí. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona la otra bomba y a ver si para enero Peter Lim, el equipo de Meriton, incorporan a Enzo Pérez al Valencia, que sería una magnífica, magnífica. Por la descripción que nos ha hecho Rubén, el señor Rovira da la impresión que, ojo, hasta Parejo podía caerse del equipo, entrar André Gómez. Oye, nos ha comprado a André Gómez. Yo me he quedado estupefacto. O sea, dos André Gómez con Xavi Fuego detrás, ojo al dato. No lo sé, yo lo que le he visto a Enzo no le he visto la excelencia con el manejo de balón de André Gómez, pero que vamos a ver. Ojo al dato y ojo a la reacción de Carlos Bosch, el gran defensor de Dani Parejo, a ver si mañana cambia la portada esa, si ve amenazado a su ídolo. Oiga. Sí, porque él es muy defensor, efectivamente, de Dani Parejo. Bueno, vamos a ver más cosas. Hay run de interés en Inglaterra por Otamendi. Hay run de interés también en la Premier por Paco Alcácer. Pero, desde luego, nuestro Paquito no se va a mover del Valencia. Y Otamendi, mucho me temo que está bien atado y bien atado, y que mucho me temo, me halago, me malicio en tal caso, y que se van a quedar aquí. En fin, son cantos de sirena, cosas para rellenar. Pero a ver, ¿dónde está la molla? ¿Dónde está la molla? Ayer hablamos del tema de la traba legal al respecto de la compraventa del Valencia, con el tema de la compraventa de las acciones, de la ampliación de capital. Con Andrés Sánchez. Diga usted que sí. Hoy hay un consejo de administración oculto. Oculto. ¿Qué quiere decir? ¿Esto qué pasa? ¿Que es una cosa medio masónica? Pero no, ¿que reunirse así, raro? No hagamos un empalme Bueno, yo he hecho el empalme por hacerlo, pero bueno. Hemos empezado. ¿Empalmes desnudos? Hemos empezado por desnudos. Ríete tú del interview. No, no empalmemos este consejo de administración citado para hoy a las 9:30 de la mañana con lo que sucedió ayer con Llorente, ni con esa carta enviada a Mérito, enviada al Consejo Superior. Lo he vinculado yo, en fin, erróneamente. Lo que hizo Llorente ayer es una especie de maniobra para decir, ojo, que a ver si se anula esto, os aviso que hay esto, cuando él lo negaba siempre. O mejor dicho, él lo atacaba siempre, esa querella. Ahora lo avisa, ¿por qué? Porque se quedaría con muchas acciones. Pero Andrés Sánchez fue contundente en los micrófonos de Valencia Abierta. Puede entorpecer un poco, no va a retrasar nada. Entonces este consejo no tiene nada que ver con eso, es más. ¿Y de qué va este consejo? Es más, yo ayer estuve con el presidente, Amadeo Salvo, y no le inmuta para nada. Salvo se inmuta un poco en general con lo que no le interesa. ¿Este consejo para qué sirve? Ojo, porque en breve viene la Junta, porque va a haber que nombrar un nuevo consejo. Porque hay que ver si es un consejo asesor o un consejo... Y bueno, hay que decir puestos, ¿quién se va? ¿Quiénes entran? ¿Quincó tendrá que entrar? Ley ya me ha dicho que sí. ¿Nuestro amigo Vidagán se queda? Nuestro amigo Vidagán, todas las quinielas apuntan a que se queda y se queda bien. Y se queda bien, muy bien. Ayer acompañaba al presidente. Dircom, del Valencia. Oiga, ¿y cómo es? Ha evolucionado. Amadeo Salvo en la distancia corta, ¿cómo es? ¿Le quedan también los trajes como se ven? Le quedan, tío. ¿Sabe qué pasa? Porte... Las últimas veces que le he visto... De estrella de Hollywood. Eran tertulias de televisión. Tertulias que son benignas conmigo, señor Rovira. ¿Por qué? Porque estamos todos sentados y parecemos todos iguales. Sí. Ahora bien, ayer me di cuenta que me saca una cabeza el señor Salvo, que además es guapo, que tiene buena percha. Tiene buen porte, ¿no? Y tiene una gracia. Tiene gracia hablando, sobre todo tiene un deje muy valenciano. Y es que te dice, ¡Chenanón! ¡Chenanón! Estamos bien. Y ahí te gana, y por ahí te gana, ¿no? Bueno, del Levante Unión Deportiva, ¿alguna novedad? He leído en Levante, en el Cantil Valenciano, una información, en fin, de nuevo preocupante, porque claro, continúa la toma de declaración al respecto de ese presunto amaño del partido de contra el Zaragoza, y la novedad que apunta y que firma Vicent Xilet hoy en el Mercantil Valenciano es que el presidente del Zaragoza, personalmente, sería quien habría intentado comprar o comprar a los jugadores de Levante. O supuestamente comprado. Bueno, supuestamente, porque la querella todavía no está en marcha y la fiscalía y el juez están recabando información. Pero él directamente, sin intermediación de otros jugadores, aunque declaraba ayer la fita, uno de los... Agapito es así de bruto. Y así. Así de baño. Y así. Con cariño, lo digo, para quien nos esté escuchando. No, no, y así es. Zaragoces, y así es el cariño que le tiene la propia afición maña, que no lo pueden ni ver. Se salta todo a la torera. Pero ahora mismo un Levante, si quiere, pasamos a un primer plano, a un sueño. Un sueño, una ilusión. Dream. Un dream. ¿Qué sería ese dream? Moderno. Un negro rubio. Moderno. Conectados, señor Rovira. El sueño invernal de Levante, no húmedo, sino invernal, y que vendría a reforzar, como estamos tan eróticos, a reforzar una plantilla que necesita goles, efectivamente. Coné. Che, Coné podría tornar al Levante. Rafa Marín, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Oye, sonaría muy bien, ¿eh? La delantera, ¿eh? Esa punta de lanza. Más que el sueño invernal, Chimo, es el sueño de las cuatro estaciones, porque el Levante siempre ha soñado con repescar a Coné y ojalá no lo hubiese tenido que vender. Y pero ¿cómo ves tú las posibilidades y cómo ves el estado físico de Coné? Pues mira, el estado físico yo no me atrevo a valorarlo, porque cuando el Levante fichó por primera vez a Coné, si recordáis, lo que todo el mundo comentaba es que era un cojo. Y resulta que hizo la mejor temporada de su carrera y que el Levante en toda su historia no ha tenido a un delantero como él. ¿Que las rodillas las tiene tocadas? Lo sabemos, pero que es un profesional como la copa de un pino y que hace todo lo que se puede hacer para estar bien, también lo sabemos. De hecho, mantiene el contacto prácticamente diario con un fisioterapeuta con el que hacía horas extras aquí en Valencia. Eso en el apartado físico. En cuanto a las posibilidades de que vuelva, compás de espera. El Levante llamó a su puerta este verano y desde entonces sigue detrás, mirando por la mirilla a ver qué es lo que ocurre. Bon Martínez, que es el su valedor en Inglaterra y el entrenador del Everton le cerró la puerta hace dos meses y ahora la tiene entreabierta. ¿Por qué? Porque en principio está previsto que Koné vuelva a jugar en enero. Y si en enero no va a tener los minutos necesarios para recuperar el rodaje en el Everton, el Levante va a estar de nuevo con el gatillo preparado para disparar. El Levante sabe prácticamente al minuto qué es lo que está haciendo con él, lo tiene bien atado, diríamos, sabe cuál es su entorno, sabe bien cómo se mueve. Sabe que en principio no estaría muy por la labor de tener que salir forzadamente del Everton, pero sabe también que si tiene que hacerlo finalmente, el Levante sin duda va a ser su preferencia. Oye, el Levante le va a echar, ahora que ya le ha echado el ojo, que tú anunciaste que va a haber fichajes en invierno y salidas en invierno, o sea que va a haber un poquito de... Sí, de... se van a hacer un rufete en enero. Muy bien, dentro de este rufete se le va a dar instrucciones a Koné que no haga un Rafael Martins y se meta 7 kilos de aquí a Navidad. Rotundo a roast beef allí en Everton. No, es que perdón, eso uno de los grandes pecados, no del Levante, del propio jugador. Sí. Fichar a un jugador que ha marcado bastante más goles que Rodrigo el año pasado en la Liga Portuguesa, pero que se te vaya porque acaba contrato y te vuelva con 7 kilos de más y se ponga en manos de un nutricionista que no es deportivo y le rompa los músculos, pues me parece un disparate, ¿no? Sí, yo creo que el jugador ahí es culpable de dejarse perder, porque 7 kilos o 6 o los que fueran son demasiados para un futbolista profesional, pero que el club también ha estado un tanto panoli, porque no se puede permitir que su fichaje estrella esté 3 o 4 meses que va a estar parado. El tema del nutricionista y demás, yo creo que tiene parte de culpa también el club y en este caso el médico Chimo Mas, que a lo mejor tendría que haber estado un poquito más encima de él, porque el Levante ahí se está jugando mucho. Y sí, bueno, que hay una diferencia entre Rafael Martins y Koné, aunque a Rafael todavía no lo podemos valorar por su juego en el campo, y es que Koné es un tío, aparte de que es de los que va a la mezquita todos los días, llueva o truena, el tipo es cuadriculado para todo y no os podéis imaginar la dieta que lleva. Este no se pasa ni un miligramo nunca cuando se sube a la báscula. Es un gran profesional, Una lástima, eso sí, el problema con sus rodillas, porque si no estaríamos hablando de uno de los top, sin duda, de Europa. Daros tu impresión, en un sí o un no, ¿vendrá con él? Ahora mismo, si tuviese que apostar... Un sí o un no, señor Manel. Si tuvieras que apostar... Te iba a dar un sí matizado, pero vamos, te lo doy entero. Yo creo que hay muchas opciones de que Koné vuelva a vestir de granota. Ahora lo pongo en Twitter, su salud, que seguro que tendré. Y yo le retuitearé encantado de la vida. Vale, ajola, perfecto. Que digo uno del muy pobre. Ajola que fuera. Muy bien, gracias, Nico. Buenos días, hasta luego. Adiós, Rafa Marín, con el sueño de 4 estaciones para el Levante. Bueno, y estado de emergencia, es verdad. Euroliga, ¿cómo está la cosa? Valencia Basket, en 30 segundos. Valencia Basket, la Coral Cucha, se lo juega todo Valencia Basket. Este viernes 20:45, 20:30 en la voz inconfundible de Juanma de Special One Romero. Tambores de guerra en el Valencia Basket, ha empezado mal. En la Euroliga, de pena, 3 de 3 perdidos. En la Liga, ridículo Madrid. Movimientos subterráneos. Señor Rovira, mañana más. Mañana más. Adiós. Bonus Ecofía. Más del doble del plan B. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el bonus Ecofiat. Más del doble del plan PIB en toda la gama. Y ahora tu Fiat Punto por 6.750 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. Mel, Torrons, Cosmetics, Salud Natural, Fibamel, la Fira Valenciana de la Mel. Del 7 al 9 de novembre a Montroi. Fibamel, la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. A més, el Museu Valencià de la Mel estarà obert tot el cap de setmana de Fibamel. Recorda, del 7 al 9 de novembre a Montroi, Fibamel. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Caren Editors. Más información, careneditors.com. ¿Tienes dificultades en tu empresa para cumplir con todos los pagos? En Iure Abogados, despacho de ámbito nacional, asesoramos a empresas en crisis con el objetivo de garantizar su continuidad desde el punto de vista legal y financiero. Consúltenos sin compromiso en el 91-444-5680 o en iureabogados.com. En este ratito de València Abierta farem una mirada a la ciutat de València i a la seva història, però des d'un punt de vista diferent. Una crònica de la ciutat del Túria a través dels seus comerços tradicionals. Bazares, tiendes de olles, guanteries, sombrereries, bodegues, tavernes, inclús algun asil de llibres. Asilo de los libros, no? Atenta realment de molt d'encant. Comerços d'aquells de tota la vida, botigues, en alguns casos centenàries. Quantes històries, no?, han albergat els seus aparadors, quantes peripècies vitals han tingut els seus propietaris i els seus dependents, i els seus clients. Comerços tradicionals i les seues històries les podem disfrutar avui gràcies al treball i dedicació dels autors d'este llibre que tinc així en les mans, que se diu Comercios Históricos de València, i que recomane vivament per a fer un altre passeig, una altra mirada a la ciutat. Un treball estupendo de Comerciendo Fernández e Enrique Ibáñez, que estan els dos entre nosaltres així en el Rogle de València Abierta. Comerciendo, Enrique, què tal? Muy bien, encantados. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Oye, 75 comercios de los de toda la vida y algunos de ellos, pásmense, todavía abiertos, con cambios de ubicación, pero todavía abiertos, ¿no?, en algunos casos. Sí, sí. El libro recoge 75 comercios, de los cuales 36 son actuales y 39 ya desaparecidos, e intentamos reflejar la historia comercial de Valencia desde segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. Muy agradable de leer el libro, enhorabuena por el trabajo. Muchas historias cotidianas, mucho anecdotario de esas historias, y muchos de ellos grandes prohombres, ¿verdad?, y pioneros incluso en su sector. Muchas fotos originales, además antiguas, y publicidad de la época. Es un viaje a aquellos años, ¿eh? Sí, es una contextualización, que la gente que lee el libro no solo pueda conocer el contenido, sino que a través del contenido gráfico, de las fotografías, de la publicidad antigua, pueda sumergirse en el comercio de época, pueda sentir cómo se vendía ese comercio, qué publicidad hacía, y en cierto modo sumergirse en una época. No solo es una historia de comercio, sino también una forma de introducirse en la historia de la ciudad por una vía diferente. Correcto. Y reconocernos como en un espejo como éramos los valencianos en los años 20, en los años 30, en los años 40, a través de nuestro día a día. Como decimos, personajes entrañables, emprendedores, que impulsaron su negocio, incluso convertirlo en referente de su sector, pues con un espíritu pionero y aventurero, en fin, encomiable, ¿eh? Sí, desde luego que sí, y en circunstancias complicadas. Citamos el ejemplo de la Marcelina, que empezó vendiendo bocadillos en la playa. Ese es el origen del actual restaurante La Marcelina. Hay comercios que ya no se dedican a lo que se dedicaban, que han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, y comercios que, por otro lado, siguen vendiendo exactamente lo mismo que hace 50, 100 o incluso algún comercio bicentenario hay. Hay comercios bicentenarios, es verdad. Yo creo que nos vamos a sobrecoger viendo algunas fotografías y vamos a trasladarnos en el tiempo. Por ejemplo, el mítico Ultramarinos, El Niño Llorón. Oye, el nombre curioso, que también tiene su historia, su anecdotario, nombre, ¿verdad? El nombre tiene su anecdotario porque no se llamó originalmente así, pero el cartel... Ahí lo del cabut, ahí lo del sí, ploró, exacto, día la chen. El ploró, el cabut. Es un cartel tan peculiar que al final el propio cartel acabó absorbiendo la imagen del comercio hasta darle nombre. Así es, hablabais de la Marcelina, la Pepica, Casa Montaña, referentes en la restauración hoy en día, pero que claro, tienen una larguísima historia detrás, y imaginaros con el anecdotario, la cantidad de personajes también populares, famosos, prohombres de la cultura, hombres y mujeres, cuando digo prohombres, que nadie me tome en cuenta por el género. Este libro ha sido una sorpresa, porque sí que había comercios que conocíamos, la Pepica, la Marcelina, pero hemos descubierto otras historias, que el libro está repleto de ellas, como por ejemplo, te podría citar el caso de las famosas guitarras Ibáñez, conocidas mundialmente, y se fabricaron aquí, en Valencia. Me he quedado pasmado con esta historia. Las guitarras que utiliza Sting o Steve Vai o The Edge, el guitarrista de U2, entre otros, esas Ibanez sin la ñ, porque claro, en el extranjero esto de la ñ les resulta muy raro, nacieron aquí, de un luthier, Salvador Ibáñez. Nacieron aquí. Que sean guitarras españoles, sí. Claro. Bueno, tengo que decirte que este libro es el resultado de un blog de exactamente igual, Comercios Históricos en Valencia. Y cuando subimos la historia de Salvador Ibáñez, empezamos a recibir miles de visitas en los Estados Unidos. Parece mentira, pero en Estados Unidos hay un auténtico furor por los guitarristas y los fabricantes de guitarras en España en general y en Valencia en particular. Y es un tema muy sorprendente, porque Valencia fue uno de los epicentros de la industria guitarrera en España, uno de los referentes. Tenemos el caso de Ibáñez, de Salvador Ibáñez, pero realmente el Esforo Julve, Andrés Marín y varios fabricantes que durante un periodo de tiempo, sobre todo durante la primera mitad del siglo XX, fueron referencia internacional. Eran exportadores y eran fabricantes de instrumentos que estaban reconocidos a nivel mundial. Y unas manos, sobre todo, de aquellos artesanos. Una habilidad notable. Así es. En el laboratorio químico farmacéutico del Dr. Trigo, oiga, nació un refresco que sigue siendo un refresco muy popular y muy conocido, ¿verdad? El Trinaranjus. El Trinaranjus se inventó, se fabricó y se comercializó en la calle Sagunto. En un laboratorio farmacéutico del Dr. Trigo, que de hecho decís que lo de Trinaranjus no es porque... Porque hubo un anuncio de Trinaranjus que decía tres veces más naranja, tratando de asimilar. Y yo pensé toda la vida que efectivamente era como tres naranjas. O que un refresco daba la idea de que en una botella podías beberte como tres naranjas. Nada más lejos de la realidad. El tri es del doctor, ¿no? Sí. Del doctor Trigo. Claro, hay Trigo, cierta... Trinaranjus. Trinaranjus. Viene del doctor y luego también supieron explotarlo para aprovechar la idea, pues efectivamente, lo que comentas de la concentración de zumo, del zumo de tres naranjas. Y también reforzaron la idea, pues en origen, realizando unas botellas muy particulares, que tenían tres naranjas. O sea, la base de la botella estaba formada por tres naranjas unidas entre sí. Que era una orangina o algo así, ¿no? El refresco que se comercializó en esas botellas en principio fue el Trinaranjus. La orangina, hay cierta polémica con un tema, pues hay quien comenta que fue plagiada por un emprendedor francés que le plagió la fórmula. Bueno, hay cierta polémica ahí, y bueno, es una marca comercial que existe hoy en día, por lo tanto es una cosa que hay que tocar con un poquito de cuidado. Hablando de franceses y de la Revolución Francesa, venía escapado, ¿no? Porque era un damnificado en aquellos tiempos. Un monsieur es el que puso en marcha la mítica tienda de las ollas, sobrevive hoy en día y con la que abrís el libro, ¿eh? Es un sastre francés que huye del proceso revolucionario francés de 1789 y en el año 1793 se establece en Valencia y monta el germen de lo que será la tienda más antigua de Valencia, la tienda de las ollas. Curiosamente, cuando viene la invasión napoleónica, los franceses invaden España, el hombre se tiene que volver a fugar otra vez a Francia, dejando el negocio pues a los continuadores de esta tienda, que bueno, es la tienda abierta en continuidad más antigua de Valencia, 1793. Que es una tienda, es un comercio muy particular, porque es yo siempre digo, cuando me preguntan, que la clave del éxito del comercio es su capacidad de adaptación, porque la sociedad cambia. Y la tienda de las ollas, como otros comercios, sí que demuestra esta capacidad de adaptación, porque desastraría a depósito de ollas de hierro para comercializar ollas de hierro, a tienda de efectos religiosos, van saltos muy grandes. Entonces, es alucinante cómo se han mantenido una tradición comercial que perdura por siglos y, sin embargo, no han sido siempre exactamente lo mismo, sino que han sabido adaptarse a los tiempos. Otro gran bazar del calzado, me parece sorprendente el nombre. Y algunos de los letreros, rotulados a la manera modernista de la época... Lo inconcebible. Gran bazar del calzado. Oiga, que este señor le pusiera a su tienda lo inconcebible. El tío te estaba muy pagado de sí mismo, o no sé, le gustó la palabra, porque anda que lo inconcebible. No, este hombre estuvo muchos años vendiendo calzado, no sé si son 30 o 40 años o incluso más. ¿Pero qué pretendía con un nombre tan... Bueno, él le gustaba singular. Mucho el marketing. De hecho, él estrenó la tarifa plana en calzado. Él todo tipo de calzado lo vendía casi a 11 pesetas. Sí, 10.50 pesetas. Da igual el modelo y da igual el material. Vendía zapatos de charol y todo lo vendía a tarifa plana. Qué tío. Esa era la clave de su éxito. Es decir, que la gente, si tenía 10, 50 pesetas, podía comprar calzado allí. Sabía que lo que se iba a encontrar. Entonces, Y luego tenía una visión del marketing muy curiosa, porque sí que tenía una tienda donde entrabas, esperabas, y una persona, como sale en la fotografía, por medio de un agujero te daba del almacén el zapato que solicitabas. Tuvo mucho éxito comercial este hombre. Una espinduduría de calzado bien singular, porque te gusta que te atiendan, que te digan, no es esto si va a hormar bien o no. No, aquel lo daba por allí por el agujero. En sus orígenes, en fin, fue un comercio muy particular. Hay miradas a cómo fue la playa de la Malvarrosa también en tiempos, incluso al nombre de la Malvarrosa, que lo comentáis. A mí me llamó mucho la atención una construcción de madera modernista en medio del mar, unida por una pasarela a la costa, la manera que vemos a lo mejor en la costa norteamericana, pero bueno, con una construcción bien modernista, la ostrería de Miguel Collado. Oye, me parecería maravilloso poder disfrutar de esto hoy en día, ¿no? ¿No? Esta especie de palafito allí en la costa, ¿no? Además era un sitio un pelín gourmet, porque importaba ostras de Maresme Oléron. Mi francés es un poco deficiente, pero bueno, es un tipo de ostra muy particular, que hoy en día tiene un sello de calidad en Francia, y es una ostra que tiene un color azul verdoso o verde azulado, que es un producto hoy en día considerado de lujo, de gran calidad. Bueno, pues este señor, aparte de los productos que conservaba vivos, aprovechando que estaba en el mar, importaba este tipo de ostra de Francia, o al menos eso decía, tampoco... Pero... ¿Y en cuanto al nombre de la Malvarrosa? Ahí también desprineu, ¿no?, part de l'enigma o de la... Sí. ¿De com va néixer el nom? Explicamos por qué la Malvarrosa se llama la Malvarrosa. Tiene mucho que ver Robillard, que estableció en un sitio donde no había nada su chalet, bueno, ¿no?, chalet, laboratorio, fabricación. Y bueno, pues si quieres, pues que los mejor que le que lo descubran, mejor que el libro. Sí, es verdad, porque ya hemos destripado bastante de los secretos. Hay que ser justos, el tema de la Malvarrosa lo recogemos, pero aunque nosotros le vamos a dar difusión gracias al éxito que está teniendo el propio libro, hay que reconocer que esta historia ha sido ya difundida, es decir, no, de hecho creo recordar una asociación de vecinos, una entidad en la Malvarrosa o en el barrio, que hace unos años, hace unos meses hizo una exposición y ya comentaban este tema, que el tema venía de la perfumería Robillard. Bueno, pero pues, bueno, en cualquier caso, animemos a que buceen por las fotografías, se adentren en el rico anecdotario de estos comercios, algunos de ellos centenarios y bien singulares, de cosas que hoy no tendría sentido, como una guantería, y apenas lo tienen casi las sombrererías, aunque están teniendo un nuevo auge. La historia de Valencia a través del anecdotario de sus comercios. Enhorabuena, Gumersindo, Enrique, por el trabajo. Gracias. Realmente merece mucho la pena. Todos los amantes de la ciudad deberían darse un paseo nostálgico por los comercios históricos de Valencia. Gracias, Mónicos. Gracias a vosotros. A vosotros. MN4 busca a su talento 10. Lo tuyo es cantar, bailar, la magia, los monólogos o ¿cuál es tu talento? Si quieres convertirte en una estrella, inscríbete al casting de talentos de MN4 hasta el 8 de noviembre y te llevarás 600 euros si eres uno de los ganadores. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. Prueba, disfruta y compra. Vuelve el Salón Dos Ruedas, tu salón de la motocicleta. Todas las marcas, exhibiciones, autógrafos de tus ídolos y muchas sorpresas más. Del 7 al 9 de noviembre en Feria Valencia. Ya está a la venta el nuevo disco de Miguel Bosé. Y el jueves 6 a las 6 de la tarde estará firmando su nuevo disco en Carrefour Gran Turia. No te lo pierdas. Amo, el nuevo disco de Miguel Bosé. C'est si bon. Lovers say that in France. 11 minutitos, llegamos a las 12 de la tarde. Qué bueno, qué bueno que cada miércoles tengamos un ratín para adentrarnos en el colorín, en el couché, en la crónica de sociedad. Bueno, en la visión que de los personajes tiene ella, Susana Golf. Oye, que he visto el Twitter ayer de vuestra Taula Redona hablando de la moda contemporánea. En ese sangre inédita, oye. En fin, ¿qué se dice por ahí? Estuvo muy bien, estuvo muy bien. ¿Sí? sí, la verdad es que estuvo muy bien. Se animó, estuvo muy participativo al final y salieron cosas interesantes, creo. Sí, sí. el jueves me lo contáis. Estuvimos ahí encantados, en te lo contamos todo, Josep y yo. Sí, sí, sí. Ángela, que vino a vernos también. Estuvo Ángela, ¿verdad? También por sí, allí. Sí, sí, sí. Así que te lo contaremos todo, pero estuvo muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. Hoy viene ataviada Susana Golf de Rosa Chicle. Hoy no. ¿No? ¿Te interesa que destaque tu atavío? Sí, lo que quieras. Vale. No, no, sí, pues sí, pero cuida. Pero bueno, lo de hoy casual, es... Hoy vengo casual, pero sí, digo que hoy, fundamentalmente, hoy quiero confesar. Te lo iba a decir cantando, pero he pensado, pobre hombre, la canción de Pantoja. Estás enamorada. Hoy quiero... No. Que estoy medio enchironada. Te lo iba a cantar, pero digo, pobres oyentes, tampoco es eso, ¿no? Buscando el temilla. Bueno. Esto sí. Fíjate si hace unos años nos hubieran dicho que la Pantoja acabaría en el truco. Fíjate si se lo hubiesen dicho a ella. Y a ella. Bueno, a ella le tenían que haber informado. Ella que blanquear dinero, igual, de meterle dinero en la caja y de cobrar comisiones ilegales de constructores, que eso, en fin, le podía acarrear consecuencias. Ahí voy. Es que está todo el mundo ahora, pobrecita, pobrecita, qué pena y qué tal. Digo, vamos a ver. Y no nos acordamos de aquel dientes, dientes y aquellos pase. Hombre, por favor. Y además es que la sentencia, el auto, ahora, es que no puede ser más duro, más contundente y más claro. Es que claro, si te ciñes a los hechos probados, te dice que era absolutamente consciente y absolutamente conocedora y que todo era absolutamente premeditado. Es que, ¿qué vamos a hacer? De todas formas, dice Maite Zaldívar que se está bien en la cárcel, que tampoco es para tanto. Y están a Laurín, ahí enfrente, en el módulo de enfrente de Julián. O sea que no sé. Ya veremos. Porque no sabemos pasa. Si Isabel Pantoja acabará también en Alaurín o ella no, va a pedir... No, pues seguramente no. Seguramente no, parece que no. Ahora se habla de alrededores de Madrid, que se preferiría quedarse en Madrid. Porque está Kiko cerca y así. O... No sé por qué. Bueno. Kiko, que por cierto han ido... ¿Se puede pedir cárcel? ¿Se puede sí, decir, oiga, yo me pues puedo, sí. Yo quiero irme a... Se ve que sí, que tú puedes o presentar una lista de preferencias. De hecho, Maite ingresa en Alaurín porque pidió a Alaurín. Porque le viene mejor. Sí, por ser claro, porque así, mira, sus hijas ven a la madre, al padre y al tío de una. Te das cuenta de la situación. Y entonces Maite Zaldívar dice que no se está tan mal dice allí. Que se come bien y que está ella bien, está que se ha quitado ahí un peso de encima y que está allí haciendo sus cursos y sus cosas. ¿Y cumplirá los 3 años íntegros? No. ¿O pasará como Matas? Vamos a ver, y a los vamos meses... a ver. Mira, ya se está diciendo, por ejemplo, que Isabel, en caso de ingresar, que todavía sabes que están intentando por todos los medios evitarlo, retrasarlo, se está hablando de 4 meses para pasar enseguida ya al tercer grado. O sea que tampoco... Te vas a dormir a casa. Sí, tercer grado, exacto, que, a casa. Que es lo que le acaban de dar a... Pasas el día allí, hacer un poco las labores. Bueno, de todas formas hay una última hora que lo estaba comentando con Arancha, muy significativa. Tú sabes que los abogados habían pedido ya, estaban preparando el recurso de súplica, que tiene muy pocos visos de prosperar porque es ante la misma audiencia de Málaga, que como digo, el auto no es que diga, señora, tiene usted que ingresar en prisión, es que es tremendo. O sea, es que habla de un delito gravísimo socialmente, habla de uno de los mayores atentados contra el sistema democrático. O sea, es tremendo. Por tanto, difícilmente van a aceptar el recurso de súplica, por más que el abogado diga que han buscado nuevos argumentos. Suplica, suplica, etcétera, etcétera. Dicen sus detractores ahora. Es como una copla aquello. Pero acuérdate que habían pedido, bueno, y en el supuesto de que tenga que ingresar, porque el recurso constitucional, que también van a ir, no paraliza la orden de ingreso, decía, hombre, pero déjela usted hasta el 15 de diciembre para que se haga unos conciertos. Es que tenemos unas fechas. Tenemos unas es fechas. Que tenemos las entradas vendidas ya en Toledo y así. Oiga, que anoche escuchaba yo al abogado en un programa de estos noctámbulos y decía el señor Galán, y decía, hombre, claro, para no perjudicarla más, porque usted imagínese ahora estos empresarios con los que ha firmado le pueden reclamar encima daños y perjuicios, y le decía a la presentadora, y también para hacer un más caja, ¿no? Y él decía, claro, claro, y para poder recaudar más dinero para poder pagar la multa, incómodos plazos, que bueno, al final. Entonces, bueno, pues esos 4 conciertos que estaban programados de aquí al 15 de diciembre, que era uno de los argumentos para retrasar el ingreso, acabamos de saber que se han cancelado. Pero, o sea, ¿de que quién? De Isabel Pantoja. Isabel. Sí. ¿Qué? ¿Algún porque abogado, se ve el panorama, efectivamente. La cabeza bien amueblada, esto es, habrá dicho, es Isabel, inevitable, hay que ver, no sabemos en qué prisión todavía, en qué plazo, cuándo se va a producir este momento. Sabemos que no hay trajes de rea de bata de cola, pero bueno. ¿Cómo son los trajes de rey? No hay, en España no hay trajes de rey. Como en Estados Unidos. Estos tremendos trajes naranjas y estas cadenas, no, aquí no. Sí que se les aconseja, porque estos días nos hemos hecho un máster en penitenciario. La prensa del corazón hemos hecho un máster en temas penitenciarios porque no veas cómo tenemos las cárceles. O sea, ¿y cómo lo vamos a tener? Sí, de hecho, pero sí que recomiendan los funcionarios de prisiones que se utilice ropa deportiva, claro. Ropa cómoda, ropa deportiva. Y tú sabes que Pantoja es muy de chándal. Pues muy de chándal, o sea, que tampoco. Bueno, ibas tú de chándal en homenaje precisamente a la Pantoja. Sí, pero con tacones, como una folclórica, como con chándal y tacones. Como la Martirio del día, efectivamente. Como mandan los cánones. De la Martirio. Oye, y titula 10 minutos. Se niega a pedir perdón. Bueno, es que está afecta de ese mal, de decir, de esa impunidad. Me parecía que todos estos personajes estaban... Bueno, esto era lo que yo decía, exentos, efectivamente, ¿no? El dientes-dientes, a lo que me refería con el dientes-dientes, y al posterior, cuando se dicta la sentencia, que ella y mucha gente daba por hecho que no ingresaba en prisión, puesto que la pena era inferior a los 2 años por mediodía o unas horas o algo así, que ya fue muy, muy comentado, parecía en aquel momento que se estaba buscando, y ya se dejó claro también por parte de los juristas que eso no es así, que no es automático, que es potestativo de la audiencia y que efectivamente en función de la gravedad del delito puede o no puede decidirlo. Pero quiero decir, sí que había una especie de sensación de a mí no puede pasarme esto, ¿no? Desde luego no se lo esperaba. Ahora sí, ahora parece que ya se ha mentalizado. Y lo que tú comentabas, sabemos también que ha recibido en las últimas horas la visita de sus pequeños del alma, de Kiko y de Chabelita, que Chabelita por lo visto ha aplazado su viaje a Londres. Sabes que se quería ir a hacer las Grandes Bretañas. Y eso, que ya está, parece que lo tiene ya. Porque muy claro. Porque la cosa es inminente, es el fin de semana, ¿no? Bueno, no, tampoco hay un plazo, no hay esto un plazo... también la gente pregunta, es que tampoco, es absolutamente potestativo de la audiencia decidir en qué plazo, normalmente se les da un plazo para el ingreso voluntario, un plazo que puede variar, puede ser de horas, de días. A Maite Zaldívar, por ejemplo, la última que ingresó en este asunto, era un plazo de 10 días que ella no agotó. Si me tengo que ir, me voy ya para allá. Quién fue el otro día, un alcalde, un político, tuvieron que ir a detenerlo porque no había ingresado. Esto es potestativo, puede ser. No lo sabemos. Oye, pero ahí todos los días hay que mirar. Zaldívar, con vivo interés, estoy recordando... Está haciendo cursillos de macramé, de inglés, de... El tipo está viniendo bien porque está teniendo... Está cogiendo habilidades que no tenía. Tenía otras, pero bueno, pues recuerdo aquella entrevista de las bolsas de basura que dejó muy impresionante. Y lo de blanquear paredes, que esto lo dijo en el juicio. Que yo de blanquear lo único que sé es encalar paredes en el pueblo. ¿Y cuánto le ha caído a Maite Zaldívar? Dos y medio. Que ella dijo aquella frase también histórica de esto no es justo, porque yo 2.5 y la Pantoja y la Pantoja 2. Es que ella como medio más. Ay, fíjate que he quedado peor. Que bueno, era un poco verdad, ¿no? También decían, no, es que Maite Zaldívar estuvo muchos más años como pareja de Julián Muñoz, da igual si casada que no casada, como pareja de Julián Muñoz y la contra decía, bueno, sí, pero Isabel Pantoja en menos tiempo hizo más caja. Que es que no sabes. En fin, ¿cómo están las cárceles? Y hablando de entradas y salidas de la cárcel, veo hoy tenemos a Ortega fuera. Valenciano, a Ortega Cano, sí. Fuera de la cárcel, pero porque va al hospital, porque está el hombre con una neumonía. Sí. Da como penita este hombre. Sí, a ver, da penita, pero formas, lo mismo te digo. Bueno, o sea, bien, sea usted responsable a la hora de coger volante, no beba usted. Claro, de todas formas. Vamos a ver, esto, además llevan los abogados mucho tiempo intentando... Precisamente había ahora rumores de que podía pasar, si no salir, si salir con permiso, o pasar a un tercer grado o alguna cosa así, que era... Pero todavía le faltaba, hay que cumplir no sé qué porcentaje de la condena, le faltaba un poquito y estaban en ello y tal, pero decía que los abogados llevan mucho tiempo pidiendo el indulto, que Pantoja lo pedirá al tiempo, de momento no lo han pedido, pero lo pedirán, pidiendo el indulto por temas de salud y tal, y finalmente se lo denegaron, porque le dijeron, oígame, que aquí tenemos una, ¿cómo se llama esto?, la enfermería estupenda, y si no están los hospitales, y bueno, parece que tenía una gripe, se le complicó, que él tiene tendencia a esto, se le complicó, era una neumonía, pero está bien, hay que decir también, pero y parece que la alta es inminente. Fíjate, Ortega Cano ha pedido Zaragoza, y que en principio volverá, sí, seguramente para alejarse un poco del foco mediático. Sí. También es verdad. Sí, sí. Y en la ola, una portada alimenticia con Lolita y sus niñas. Muy bien esto dicho. Es clink, clink, ahí está. Yo lo veo también un poco alimenticia. Con la camisa blanca. es público y notorio porque ya no lo oculta, que está pasando dificultades económicas. Si encima las está pasando de pareja, pues bueno. Ay, pobre Lolita, que nos cae muy bien. Muax, pero te veo el jueves en Valencia Directa. Sí, señor. Gracias, Susana Gol. Besito. Son las dos, tornen de males 12:30. Au, adeu.